me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno, para su mayor disfrute y goce, a cada uno de los miembros de este honorable, dijo nunca nadie, equipo de podcasteros, incluyendo minorías. Tenemos aquí a mi diestra, a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre meritorio. En el Behind the Mix llegó en el momento que tenía que llegar. Mi canalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Qué bueno que ya nos encasillaron como podcasteros. Eres tú. Tú acabas de presentarnos. Ya los etiqueté. Soy Gen X. Se chingan. El ya los equipo etiqueté. Secuencial es como que un poquito más amplio de tamaño. Sí, ya los vi. Pero bueno, vamos sí. A ver. Y aquí frente a mí tengo al mismísimo elemento de moda, Jibby Jibby, la mascarita, después de ser rescatado del antirrábico. Oye, oye más fuerte la voz, ¿será porque ya no tiene tanto pelo facial? Yo creo, güey, no lo tusaron, te dije, hay que sacarlo temprano, güey, hay que ir por el temprano, nos lo van a tusar y no, ve, no lo tusaron. Siempre pasa lo mismo con los trasquilaron, lo trasquilaron, cabrón. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo al único, ¿qué? Mexicano, güerito, soltero, cisgender, chambeador. Te faltó codiciado. No, no. La minoría de la minoría, de una minoría, luchando por la venta puntual de queso y pan. Nuestro menona residente, el buen Dan Campos. Sí, estamos aquí nuevamente para este exitoso programa en el cual atendemos a las minorías de las minorías y traemos ofertas de quesos también, ¿eh? Exactamente. Están buenos los quesos del menona, sí, sí costean, güey. Es que la minoría. Se estaba quejando. Soy la minoría de una minoría. Y se nos puso sensible el menón otra vez, güey. Pero bueno. Te digo, güey. Sí. Es que acuérdate que él es un poquito más limítrofe entre generaciones. Sí, me queda claro. Bueno, ya saben que Clarky sigue juntando varo, bola de lacras, para poder participar. Necesitamos presupuesto. Échenle, por favor, un 20. Dólares, porque es mamón, Si ustedes creen que nosotros no conocen a Clarky, güey. Pero bueno, ya saben, tenemos también a nuestros Patreons, nuestros productores asociados. Tenemos en Mount Justice y en Happy Harbor al mismísimo Rodrigo Díaz y a Mr. Danger, Federico Rosas. En el Hall of Justice tenemos a uno de nuestros productores asociados, el mismísimo John Spirit. Y obviamente en el Watchtower tenemos a Anita Vales Mil y a Ale. Ay, se me fue tu nombre, Ale. Qué feo Velasco. Caso. Velasco. Ale Velasco, tienes toda la razón. Gracias, carnalito. Ya parezco millennial, no me acuerdo de mi madre. Pero bueno, ya saben, en la isla de Gilligan, en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Y el resto de banda les debería dar pena no estar apoyándonos. Gracias a nuestros Patreons, nuestro software lleno de respaldo alternativo, ya tenemos licencias. Y han visto que los posts están más chidos. El audio está más chido, el video está más chido. Dan Campos ya tiene tiempo para ponerse de ocioso. Y hacer unos intros muy chidos que no cuadran hasta que lleguemos a 500 likes en Facebook para que les dé acceso al header de video. Por lo cual, recuerden que si no nos pueden apoyar en Patreon, por lo menos recomiéndense con sus amistades, recomiéndenos a nosotros más bien para que nos sigan. Una notita agradable en el iTunes, lo no, que sea. No, vayan y hostiguen a su banda para que le den like en Facebook. No nos importan sus pinches likes. Nos importa que la banda caiga a la página y vea lo chido que estamos haciendo las cosas. Eso es el chiste, ¿no? Ajá. Y que digan, mira, el lacra de mi amigo no los apoya, es un idiota, yo sí los voy a apoyar en Patreon. Eso es lo que nos interesa. De hecho, deberíamos si hacer doble. Probablemente perdonemos al amigo. No, me vale madre el amigo. De hecho, podríamos agregar esa sección. Si usted llegó a escuchar este podcast y quien se lo recomendó no es Patreon, les podemos darle la mentada a esa persona de parte de ustedes. Ah, claro que públicamente. Sí. Somos buenísimos. ¿Quieres insultar a alguien? Güey, avísame, estamos. Avísame, güey. El panda es un idiota. Sí. Ok, bueno. Rápidamente y a lo que te truje, Chencho. Me llama mucho la atención, honestamente, lo bien que se están haciendo ahorita las cosas. Con algunos títulos, la continuidad, cómo la están manejando, cómo están integrando a todos los personajes dentro del universo DC. Me está llamando mucho la atención cómo pudieron hacer cosas. Por ejemplo, lo que pasó en Teen Titans con el Lazarus Contract. Cómo integraron bien. La historia no le llega ni tantito, obviamente, a lo que es el Judas Contract. Pero me llama mucho la atención el manejo, las repercusiones que están teniendo en los demás títulos de los personajes. Considero que el tándem de escritores está bien organizado, hay una buena comunicación, el equipo editorial se ve que trae una línea muy bien marcada y se vienen cosas interesantes, incluyendo el maldito racismo de Damian Wayne. ¿Tú qué opinas, mi estimado Dan? Yo tengo una duda existencial que tal vez no tenga mucho que ver con esto, pero de cualquier manera lo quiero mencionar para hablar de otro tema, porque al parecer hay un nuevo equipo de Titans que es como los X-Factor, ¿no? Porque tienen un manejo de trajes blancos y negros, encabezado por Deadpool. Ajá. Por Deadpool, hazme el favor, por sí. Este Deathstroke. Ajá. Lo sabía. No, ese ya es pasado. Ajá. Ese fue en el arco anterior, la solución. Ah, ok, no, pero van a tener un ongoing o algo por el estilo, ¿no? Porque he estado viendo en publicidad en los cuentitos. Al parecer así es. Lo que pasa es que se supone que al terminar Lazarus Contract. Lazarus Contract, de ahí viene la pauta. Ajá, exactamente. Sí, porque viene hasta el Wally Black West. Exactamente, así tal cual. ¿Tú cómo ves, carnal? Pues no sé, mira, está muy interesante este Peter Parker de espectáculo de Spider-Man que acaba de salir. ¿Ah, ya lo viste? No, pero lo estoy ojeando. Pero curiosamente, lo que sí puedo decir que el arte está muy bonito de Adam Kubert, o sea, queda chido. Ahora ya como escritor, Chips Zdarsky, que es el es brother de Matt Fraction, en lo que ha hecho. Él es el de Sex Criminals, el dibujante, como tal, si no me equivoco. Pero aquí lo interesante y lo que está pasando en el mundo es puro shocker. Uh-huh. Ahorita no sé qué está pasando, pero abre como tal Spider-Man este título con la última página y lo que se encuentra es: oye, estoy buscando, no soy Johnny Storm, la fregada, no. Soy su hermana, soy la hermana de Peter Parker. Ah, cabrón, efectivamente. Ahí termina, no sé si va a estar bueno, no sé si está malo, está interesante. Uh-huh. Vamos a ver qué onda. Pero pues así está pasando, ¿no? Que Batman se nos casa, que la madre... Batman ya se casó. No, pero que es el proposal, que ya tiene hermano gemelo ahora Wonder Woman, en fin. Parentescos perdidos y un hermano robótica? Perdido. ¿Será robótica? Porque ya ves, recordemos que los padres de Parker cuando regresaron eran robots. Ay, puede ser chacalesca. Ajá. No, más bien camaleonesco el asunto. ¿Tú cómo ves, Fuki? Secret Empire 4 está bueno. Ajá. Hank Pym y Ultron me agradaron. Ajá. Es una buena reunión familiar. La cara no tiene madre de Hank Pym, mitad Ultron. Güey, está mala madre. La expresión cuando se emputa al final está muy interesante. Se emputece, cabrón. Sí, sí. ¿No? Se emputa. Es diferente, güey. Sí. Si se emputa, sale con el traje de Wasp, pero no el del que usó Mighty. Con el de Janet Van Dyne. Sí. Entonces, ¿es Secret Empire 4? ¿Está chido, entonces? Sí. Ok. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestra sección Millennial. Gracias. Ahora sí vamos a empezar el programa como debe ser. Sí, los Millennials no pueden poner atención más de 5 minutos. Ya tienen su programa. Ya tienen su programa, güey. Ahí está. Ok, seguimos como está. Estábamos platicando en el Behind the Mix, y de hecho, antes del Behind the Mix, un par de cuestiones muy interesantes. Hay escritores que, de una u otra manera, adoptan mucha fama por ciertos arcos dentro de algunos títulos. Ajá. Sin embargo, hay situaciones que, esas mismas situaciones que los llevan a la fama, los llevan al odio total por parte de los fans. Ajá. Sobre todo cuando tocan franquicias de gueto, son gueteras, quieras que no. No gueteras, son de culto. Es lo mismo, pero con una palabra. Como el programa del Cabeza de Alien y el de Comic María. Así que el programa decías oculto. Que decías, güey, agarraba como dos cuadras a la redonda, nada más. Güey, yo vivía menos de un kilómetro de esa madre y no agarraba la estación. Ahí debutamos, curiosamente, tú y yo, por lo menos. Tal cual. Sí. ¿Tuvieron su primera aparición o anduvieron debutas? Digo, debutando. No. Fuimos al programa, salimos y debutas. De esquina. Había para los tacos, güey, para los tacos. No, hay un ejemplo muy... muy básico, con un escritor de nombre, un tal Kate Giffen. No sé si lo ubiquen. Pues no sé, pero tiene bastantes años en el medio, ¿no? Va a tener éxito y fama, se lo auguro al chavo. No, lo comento porque... Nació en 52, para que le calen a este. ¿Qué edad tiene Giffen? Pues así es, baby boomer, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que estábamos comentando que la manera de escribir de Giffen a mí me lleva a pensar que el güey no sabe escribir superhéroes. O sea, que lo que en realidad, para lo que en realidad es bueno... O sea, no cómics, superhéroes. Sí, no es muy distinto, ¿eh? Totalmente, güey. O sea, digo, porque hay que explicar, ¿no? O sea, escribir cómics es muchos géneros, mucho, lo que sea. El chiste es que lo que estás diciendo es que no tiene ese toque superheroico. Lo que hace al personaje trascender cualquier de este problema. ¿Qué clase de podcast decente es este, carajo? ¿Cuánta propiedad para hablar, chido? Dedicado al señor espíritu. Cuando los dejamos ustedes solos es cuando empiezan a hacer desmadre organizado. Entonces pasemos a otra cosa. No, ¿qué es lo que pasa? Entonces, estábamos comentando, previo al Behind the Mix, cómo ha sido el camino, el trayecto de Giffen a lo largo de la historia. Eso lo comento no nada más por el gran grupo de héroes al que le dio la madre, sino quiero ver cómo se manejan, no nada más Giffen, sino todos los escritores y todos los grupos, y si hay fenómenos parecidos. ¿Por qué? Por la construcción de equipos, por todo lo que viene tanto en el universo Marvel como en el universo DC. Giffen empieza a tener fama a raíz de un run en la Legión Superboy and the Legion of Superheroes, que en ese entonces ya era nada más Legion of Superheroes, con el arco de The Great Darkness Saga. Él era, más, ¿no? Él era coploter y dibujante. Era el escritor, era el coploter. Estamos hablando de que hace las funciones de un John Byrne para... para un Polevitz, sí, para un Chris Claremont en X-Men. Exactamente, para Fénix, para la saga de Fénix Oscura. Podemos decir que algo similar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa de repente? Ahí vemos, ya saben, Mermation, Massacration, Decimation, muy cabrón. Al final del día, Levitz gana a los superhéroes. Y el universo es bello y utópico nuevamente. Derrotando a Darkseid, mandándolo a la muca, etcétera, etcétera. Muy buen arco, un clásico de los cómics. Te guste o no te guste la Legión de Superhéroes, es una historia muy bien escrita, muy bien ilustrada por parte de Giffen, que en ese entonces su dibujo no es así, onda kirbiciesco, no es tan de líneas tan gruesas, porque recordemos que él mismo se entinta. ¿Qué es lo que pasa después? Se va, no se va por Levitz, pero como que empieza a tener menos injerencia en la cuestión de los plots y del camino de la Legión. Cuando deja por primera vez el título para convertirse en uno de los ejecutivos en el VP de DC Comics. Sí, la agarra muy buen puesto. Bajo el cargo de, ya sabes, de esa gente que no tiene poder hoy en día, Jeanette Kant, que fue la que hizo Crisis on Infinite Earths, el reboot de los superhéroes, el Superman de Byrne, la Wonder Woman de Pérez. Pero las mujeres nunca han tenido injerencia en esas decisiones, no había mujeres empoderadas. Aparte, en su narrativa, las decisiones que tomaba para nada fueron riesgosas. No, nada que ver, güey. Sí, rebuteame a Superman, no. Mátamelo. Mátalo, güey, ¿eso qué tenía que ver? Ya no me acuerdo, pero qué mujeres siempre alabamos de Vértigo. ¿A quién? Karen Verde. Karen, sí. Que era sister de esta Jeanette Kahn, güey. Ajá. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina el run de la Legión de Superhéroes y empieza, curiosamente, un arco que se llama... Bueno, más bien una historia de nuevamente este grupo, conocido como el Five Years Later. Ajá. Curiosamente, muy a la par, también escrito por Giffen, de Justice League International, que originalmente era nada más Justice League. No era ni Justice League American, ni International, ni Europe. Tampoco. Nada más era Justice League. Obviamente de la mano de Matisse y de Kevin Maguire. ¿Qué es lo que vemos con eso? Aquí es algo que me llama la atención. En el Five Years Later, vemos a un grupo de superhéroes que durante 5 años, o sea, hay un periodo de 5 años en el que no sabes qué carajos pasó de su vida. De los empiezas a topar y es un grupo de gente ya, no entrada en años, no así como cincuentón ni van de salida, pero es gente que ya no entra dentro del boy, del kid. Ya son adultos, ya han pasado por guerra entre planetas que eran de sus camaradas, de sus coequiperos, por ponerlo de alguna manera. Que rápidamente un comentario, porque esto lo hablamos para que vayan al Behind the Mix, bueno, más bien para que aporten a la cantidad, con la cantidad suficiente para que lo puedan ver a tiempo, en tiempo y forma. Tú nos mencionabas algo acerca del juego de las edades en el futuro, que es muy interesante sobre el manejo de los nombres de esto. Exactamente. Decían, ay sí, güey, pues si tienen 30 años y ya son de la edad de Superman, ¿por qué se siguen llamando Kid? Uno, hay dos cosas. Estamos hablando de que estamos de 1000 años en el futuro. La cuestión de la medicina ha avanzado lo suficiente como para que la gente no envejezca o pueda reemplazar, o si tenga partes de reemplazo, sin caer en las ondas de la clonación. Y la segunda, estamos hablando de un periodo de tiempo en el que los años no los puedes determinar por la medida del tiempo en la Tierra, porque estamos hablando de una onda galáctica, no como va a pasar, o sea, toda la, el United Planets incluye a todos los planetas de la galaxia. ¿Qué es lo que pasa? De ahí debe existir alguna manera de unificar las edades o la cuestión temporal sin basarse en la rotación de tu planeta y unificar las edades. En, para todos los habitantes del UP, la edad para entrar a la mayoría de edad eran, para ser adulto, eran los 14 años. Es curioso, digo, aquí es curioso hablar de esto. Digo, me puse a pensar cuando estabas platicando, porque es un tema que parece, siempre doy el ejemplo de Menudo, de que alcanzaba los 18 y sí, te ibas a la chingada, ¿no? Del grupo, ¿no? A los 15, Menudo era a los 15. No era a los 18, no es hasta los 18, ¿no? A los 15, Menudo era a los 15, porque ya dejabas de ser Menudo a los 15. Menudo en para lo, es de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. El Menudo acá es un plato con de pancita. Menudo allá era así como decimos nosotros, a ver, tu mendigo prepuber. Okay. Entonces, a los 15 años deja ser prepuber. Es curioso, porque podemos compararlo también qué está pasando con esta generación y qué pasaría si viviera más la gente. Al avanzar la medicina, vive más la gente. Ergo, ¿te vuelves más o menos inmaduro? ¿Qué es lo que está pasando con estas generaciones? Es mucho más inmaduro, porque te tardas más, vas a vivir en más años. Antes, a los 40 años te morías, tenías que madurar a los 15, o sea... Ya estabas casado y con hijos antes de los 18. O sea, a los 19, a los 20 no tenías hijos. ¡Ay, pobrecitos, quedados! Ya fueron a un doctor, güey, ya se pusieron hielo y la ropa interior más holgada, güey. No uses nylon, usa algodón. ¡Malditos bikinis! Exactamente. Sí. Pero te digo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver un grupo totalmente apático, así que ya no le interesa nada. Que curiosamente coincide con la etapa de la Justice League, en la que no hay ningún superhéroe prominente. O sea, ok, estaba Batman, que duró 7 números en la Justice League, después que es como part-time member. Superman, que ahí parece que nunca fue miembro de la Justice League. Porque teníamos a Captain Marvel. Exactamente, que también renuncia. El Dr. Fate renuncia. Entonces te quedas con el gran grupo del Martian Manhunter, bien trascendente en ese entonces. Ajá. Eso agarró mucho cariño Martian Manhunter. De hecho, sí. Porque es el único superhéroe serio de todo el run. Tienes una Black Canary, que también renuncia eventualmente. Tienes un Captain Atom, que era un personaje nuevo. Tienes un Guy Gardner, que a nadie le interesaba. Y a nadie le interesa todavía Guy Gardner. Ajá. Siempre hay un roto. Sí, siempre hay un imbécil a que le llaman la atención a ese tipo de cosas, pero bueno, esto es previo a que tuviéramos al Elongated Man y a Red Rocket, ¿no? Esta etapa. Elongated Man nunca está... Ah, sí, ves. Ellos entran hasta la versión Europe, ¿no? Exactamente. Cuando se cambian de nombre. Europa, después de Invasion. Exactamente. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? En cualquiera de las ligas escritas en las que estaba involucrado Giffen, vemos desde construcción, no una construcción, no está el elemento heroico, como dices, ¿sabes qué es? El elemento inspirador hacia el resto de la banduti, para que vean que hay que sobreponerse los problemas y etcétera, y vengo a salvarlos y bla bla bla bla bla, ¿no? Con Giffen no pasa eso, pero toman rutas muy distintas, y yo creo que es muy correcto la comparativa que pones, porque por ejemplo en el caso de Justice League básicamente lo vuelve un sitcom y hace un desarrollo de personajes, entonces no es propiamente una deconstrucción del mito, pero sino que va en pro de las personalidades de los mismos para desarrollarlos a partir de eso. No era tanto la amenaza que tenían enfrente, sino las interacciones que tenían. De ahí que el momento más memorable de todos sus runs sea el One Punch. Es el mejor. Ahí donde se muestra quién es el que vende. Batman. Fíjate que tratando de ver más o menos el run, de que los runs que ha tenido este Giffen, lo veo muy inconstante. Es alguien que te plotea dos números, una miniserie, tres números, regresa, plotea. Quizás nunca dio el estirón para ser un escritor como Byron lo hace en su momento. Y él se queda en un ser muy buen coplotter. Probablemente aquí es al revés. A él lo tienen que frenar. A él lo tienen que encaminar, güey. Es como Goyer. Es muy bueno en colaboración. Creo que estás dando exactamente. Es el Goyer. Giffen es muy similar a Goyer. No es como Van que puede que tomar y tomar toda la responsabilidad como tal, ¿no? Dibujar, entintar, escribir, plotear. Bueno, este güey hace todo también. Pero Van tiene no un bonito premio hasta de entintador, curiosamente. Sí, pero siempre como colaborador. Sí. O sea, sí, exactamente. El reconocimiento siempre es cuando colabora con el trabajo de alguien más. Nunca ha hecho un título donde él haga todo. Está curioso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Para terminar con la cuestión de su run en la Legión de Superhéroes. Ya saben, la mención obligada. Cuando él deja... ¿Qué no lo mencionamos desde el principio? Nunca es suficiente Legión de Superhéroes. Llevamos 4 años en abstinencia de esos güeyes, entonces hagan como quieran. ¡Vayan al baño! Oye, no, porque ya tenemos a Saturn Girl en Batman, a Weevil. No, ¿qué es lo que pasa? Benditos conformistas, un cuadro. ¡Güey! ¿Es Saturn Girl o Saturn Woman, por cierto? Saturn Girl. Por lo mismo, exactamente, okay. O sea, por la cuestión de las edades. Ah, eso íbamos exactamente. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con Giffen? Deconstruye. Ajá. Sí, no, eso ya depende del dibujante. Sí, pero las ya es que no hay video, pero ese ya depende del dibujante. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que vemos con Giffen es que de repente deconstruye, los manda al carajo. Cuando él dice, ya no puedo, o sea, dice, ya me aburrí, o me tengo que concentrar en la Legión de en la Justice League, porque Giffen me está, no, de Matisse me está pidiendo como que ponerle un poquito más de atención. Ajá. Es cuando un par de fans tal cual que conocen a Giffen en una con le entregan un pitch y saben que me acaban de contratar para escribir la Legión. No los van a contratar ustedes, pero yo sí los puedo contratar como coploters. Nuevamente la colaboración. Curiosamente, exactamente, busca a los como que busca complementarse. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Deja a Giffen la Legión Superhéroes, se quedan los Birbom, Tom y Mary Birbom, y empieza la construcción del equipo. Las ventas, curiosamente, a Giffen lo llevan a la Legión porque es el caso Bendis, no en desarrollo, sino en cuestión hombre. Güey, Bendis, Giffen, venden. ¿Qué título? El que ellos quieran, ponlo. No es cierto, este título no vende, tráete a Giffen. ¿Qué fue lo que pasó con la Legión? Cuando vieron que no era lo que la banda esperaba y que las ventas no iban tan bien, de hecho, nada bien. El master flopper como tal, ¿no? Exactamente. Siempre necesita ayuda en la escritura, uh-huh, ¿no? Deja el título, se quedan los Birbom, ya totalmente a cargo. Empieza la construcción del personaje. Que aquí lo único chido que hizo Giffen es romper el canon. Porque durante 5 años no sabes qué les pasó. Ya nada es canon, güey. Todo lo que leíste, eso que sigues chillando porque exista. Ajá. Y siguen. Ya, sí, ya. No, ya lo único que queremos es que aparezcan. Ya no. Ya no. Ya son conformistas. Sí, ya, sí, ya es. Tráelos, güey. Tráelos de regreso. Ay, así les rompieron el canon. ¿Ya lo estuviste con Bugs Bunny? Exactamente. No lo suficiente, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Reconstruyen con personajes que a lo mejor nunca fueron bien utilizados o lo suficientemente utilizados, que no eran fan favorites, pero que sí eran interesantes. O de repente por el simple hecho de que, ¿y este pinche loser sustituto qué hace aquí, güey? ¿Cómo llegó aquí? Que es algo, tienen plots muy poderosos, como por ejemplo, destruyen la luna en los primeros números y después destruyen la tierra. Y dices, güey, que obviamente todo esto es previo al Zero Hour. ¿Qué es lo que pasa mientras tanto con la Justice League? Lo mismo, lo más peligroso que a lo que se enfrentó la Justice League Europe fue a lo que le dio en la madre a Orlando cuando escribió su Justice League America, que es el arco de los extremistas. Pero de ahí en fuera eran 2-3 números de algo serio y se iba al carajo. Cuando se va Giffen, ajá, que es después de la muerte de Superman, más o menos como al... Sí, como al... Doomsday. Según yo estuvo como hasta el 91, previo a la muerte. No, porque ya hay un arco que se llama Breakdown, que okay, es cuando la vuelve en serio. Okay. Ajá. Y él ya no está involucrado en la Justice okay League. Ajá, no. Que es cuando Superman... cierto. De hecho, retoma Jorgens en el caso de Justice League. Exactamente, ajá, es Jorgens, que gran arco el de... Que ya sabes de esos de que... ¡Oh, qué padre! Están estos 4 números, Jorgens, gracias, ya no te queremos. Ajá, ya nos dijiste para dónde, ya vimos qué es lo que le quiere la banduti, llégale, ¿no? Tienes futuro, pero vete otro título. Exacto, que fue lo mismo que le pasó con los Teen Titans, de que, oh, sí, tus Teen Titans con George Pérez, oh, trajiste los originales, oh, esa poca madre. Gracias, ya nos dijiste qué es lo que quiere la gente, llégale con tus Teen Titans, ¿no? Y eso ya no nos interesa. Pero, es lo que le pasa a Giffen, deconstruye, que me queda muy claro que tiene una vendetta, es o saco del título al personaje que no me cae bien, Captain Marvel, Black Canary, Batman no puede decir nada porque ese ya fue cuestión por otro lado editorial, Doctor Fate, o sea, los personajes que pudieron haber hecho heroico al realmente heroico al equipo, los manda a la muca. ¿Por qué? Y después lo declara, a mí nunca me cayeron bien. Ajá, prefería jugar con juguetes que nadie conociera para hacer lo que yo quisiera a personajes que me tenía que ceñir a cierto canon. Pero aparte es el no me caen bien, pero y estos no les puedo hacer nada, no los puedo mutilar o matar. A diferencia de la Legión de Superhéroes, uh-huh, de que, ah, son boy, perfecto, te mataremos. ¿Cuántas veces? Las veces que yo estoy en el título y tú apareces que te voy a matar, güey. ¡Y de... se volvió el Hawkeye de Bendis! Uh-huh. ¿Cómo lo voy a retraer? ¿Tráelo otra vez para qué? Hawkeye. Porque lo quiero volver a matar, güey. ¿Y ahora cómo? Primer cuadro del primer número que yo reescribo, lo voy a degollar de la manera más grotesca. ¡Ah, Starboy! ¡Oh, es un personaje muy querido! Ya no lo tiene la JSA. ¡Ya, ya lo puedo matar, por fin! Tírala de un edificio encima. ¡Ah, Phantom Girl! ¡Ah, es una fame favorite! ¡Sí! Vuelve la loca y mándala a la muca. Desaparece la wey. Esa parece que es la vendetta. Cuando estaba escribiendo esa parte, la primera parte de la Legión de Superhéroes, del Five Years Later, a Sunboy, primero lo vuelve un traidor contra la raza humana. Lo vuelve presa de los Dominions y de los Kuns. Hacen explotar un artefacto muy raro que hace que sus propios poderes lo convierten en un generador nuclear para que se consuma su cuerpo y al final le meten un plomazo. Okay. En el cráneo, o sea que dices, güey, así o más grotesco. Escribió The Creeper, que originalmente iba a ser un ongoing. No, se convirtió en medium series, porque no era ni mini ni maxi serie. Y realmente hizo mierda el personaje de Jack Ryder, tanto así que Jack Ryder deja de existir y se queda forevereado como The Creeper. Que era lo chido de The Creeper, la dualidad entre el reportero que odia a los superhéroes, pero pues es uno porque si no se muere. Ese es básicamente la deconstrucción del equipo, que no es fácil recuperarse de eso. No sé si en Marvel hay algo parecido, carnal. Fíjate, carnal, que Marvel también ha hecho mucho menos trabajo. O sea, Giffen lo identificamos. Suertudos, güey, suertudos. Pero, cuando lo hizo muy bien. O sea, curiosamente, sí es una persona altamente deconstructiva, no construye. En eso sí, ahora sí puedo decirlo, porque no teníamos tiempo, teníamos medidor. Ajá. Con mi carnal Falange. Efectivamente, la chamba de construir la hace Andy Lanning. Uh-huh. Él es muy bueno para hacer eso. Sí. Pero el arco importante, el que los pone en el mapa, el universo cósmico de Marvel, que no le interesaba a nadie en ese momento y con el que realmente, cosa de Marvel. Realmente los puede hacer pomada. Uh-huh. Y se abstiene, no sé si en ese, no me acuerdo, si muere Quasar, eso es lo único. ¿Wendell Baum? Sí. Sí, sí, de hecho ahí ya sale fila para que sigue la hija de Marvel, de Captain Marvel, como tal. Pero ahí deconstruye todo el equipo, pero es una sensación que logra muy bien hecha de una conquista por Annihilation, tal cual. O sea, las huestes, así cuando ves el Señor de los Anillos que viene, puta madral de orcos, y dices, ya me cargó la fregada. ¿Qué y sería? No vino Gandalf, güey. ¿Dónde, no llegó? ¿Dónde está el viejito? Uh-huh. Bueno, de ese calibre te da la sensación. Entonces realmente... ¿Pero es Giffen o es Abnett? No es Giffen en ese momento. En ese sí lo hace Giffen. Pero es la Mermation, es a lo que voy. Es Mermation. Es Mermation. Sí, exactamente. Nada más que aquí, lo que termina, o lo hace muy bien, es que al final aguantan esa orden de Annihilation. Uh-huh. Ya sea por el Deus Ex Machina o lo que sea, se logran sobreponer. Uh-huh. Creo que en ese momento concluye un muy buen trabajo. Uh-huh. Y deja todo cimentado para que llegue Andy Lanning a ponerle colores y a poner todo bonito los nuevos Guardians of the Galaxy. De hecho, eso te habla muy bien, yo creo que de un crecimiento de él como escritor, ¿no? Exacto. Porque ¿en qué año estuvo lo que estábamos mencionando tanto de Justice League como de la Legión? 1989. ¿Y en qué año estuvo lo de Marvel? ¿De la Annihilation fue 2000 qué? 2002, 2004. Ahorita lo veo. Pero ese es el punto, exactamente. Tomó 10 años. Le tomó 10 años, exacto. ¿No? Y aparte... No. Tenía alguien 2007. Que le dijo... 2007. Más tiempo todavía. 15. Exactamente. Pero fíjate, eso es que ya maduro, ¿no? Ya tienes 64 no, años. No, porque acaba de escribir la Legión hace 4 años y eso fue donde hizo toda esa Mermation, Massacration, Decimation. Sí, no, está bien, es como el chiste, güey. No te sabes el chiste de Dios, güey. ¿Qué no entiendes que me cagas, güey? El que ya lo entendió fue Sunboy, güey. Ese me queda muy claro. Pero a lo que voy es esto. Más bien se nota que durante toda la onda de Annihilation... lo tenían controlado, güey. Es si matas, pero no los desaparezcas. Aquí vemos lo importante, honestamente,

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes y donde cuenta el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo de SA. Y en el bloque anterior estamos hablando de cómo se han ido manejando de diferente manera la construcción y deconstrucción. ¿A qué va todo este tema? No sé, pero esto es un programa para ninis. Igual y algo le entienden, igual no le entienden, igual y lo descargan. Igual les vale madre. Probablemente. Destripando, abarcando todos los mercados. Ya fueron los millennials, ya tuvimos a los ninis. Eventualmente hablaremos los a la gente que le entiende. Los ninis no es nuestro target. No, definitivamente. No, porque no pueden cooperar. Exactamente. No, y en el próximo bloque hablaremos para la generación que realmente es trascendente, la que le pone atención a las cosas y puede modificarlo. Los Gen X. Ok. No, esos son los que le dicen a los Gen X, por ahí no, güey, te voy a correr. Ah, no sé, padrón. El punto de todo esto es que estamos platicando la cuestión de muy marcada de un escritor que jala mucha banda, o jalaba mucha banda, porque ahorita ya no lo sé, como fue Keith Giffen, que en su momento era querido hasta que se le ocurrió deshacer a la Legión de Superhéroes y a la Justice League, y de ahí todo el mundo lo odió. Ajá. ¿Todo el mundo o nada más los lectores de ese título? No, es que por lo que la dirección, los directivos, los ejecutivos, los editores, bla, bla, bla, no entendieron, es que los legionarios estamos tan acostumbrados a que nos cancelen el título. Ajá. Que migramos a otros y nos hacemos más vocales. Somos muy pocos los legionarios, pero somos más vocales que los millennials, cabrón. No, y lo menciono porque... Sí, somos más ranteros que los millennials. Que... Pero lo menciono porque precisamente Giffen, dentro de DC, desde las reestructuraciones, tal vez no brazo derecho, pero sí antebrazo posicionado de Dan Didio. Siempre lo agarra como coplotter para todo lo que está... Los múltiples intentos que ha tenido de revitalizar proyectos de Jack Kirby, por ejemplo. Sí, que son coescritos por los dos. Mira, es curioso porque él, obviamente, como dibujante, tiene una alta influencia de Kirby. Uh-huh. Sí. Y curiosamente lo que dices es muy interesante porque él es un buen coplotter, probablemente. Qué ojo, ¿eh? Y Didio no es un gran escritor. No. Pero curiosamente no han sido desastrosos sus trabajos. Claro, parece, claro, ¿no? Como Omak, que duró 6 números. Lo cual me recuerda del proyecto de Kirby. Ay, parece de la sección Millennial. Uh-huh. ¿Qué anda con The Kirby Project? El proyecto que estaba, porque salieron primeros 6 y ya no he visto nada más que salga. No, está en hiatus. No está cancelada. Ok. Pero creo que tuvieron precisamente cuestiones, conflictos de horario de los siguientes equipos creativos. Ajá. Y lo menciono porque recordemos que este año es el aniversario número 100 de Jack Kirby de su natalicio. De hecho, ya anunciaron contadas Marvel, ¿no? También. Y ahora, güey. Se tardaron muchísimo, puta madre. O sea, ya si no le rinde homenaje a Marvel, su. No tiene madre, güey. Sí, sino creador. Co-creador. No tiene madre. Estoy de acuerdo, güey. Pero bueno, entonces volvemos a lo mismo. La cuestión de todo esto es. Migramos a otros títulos, nos volvimos más vocales. ¿Los contaminan a sus audiencias? Exactamente, nos encargamos a esas mentes débiles que son los millennials. Los contaminamos, les hacemos creer que son sus ideas. Ellos rantean un chingo en las redes sociales. Nosotros nos reímos atrás de ellos y lo logramos. Y lo corren. Okay. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de escritura permea de repente... Hasta que llegan equipos editoriales como en Marvel, en Annihilation, lo que fue Annihilation, es de que no. Si me vas a matar, mátame a los que sobran, no a los importantes, güey. Exacto. Es la diferencia. En DC sí le dieron demasiada soltura, como para decir, mata que sea, güey, este es tu título. Y es curioso, o sea, ¿por qué los dejan? Que era con lo que nos quedamos, ¿no? Porque era más hot como escritor en ese momento, ¿no? No sé. ¿O era la época del Shocker? Era la época Shocker, güey. Hace 5 años estábamos hablando del New 52, del DC New 52. Ajá. Entonces era, güey, no. Si ya matamos a los Blackhawks y todo, ya nos dimos todos, la JSA no existe. La Legión va a estar segura, mátalos, güey. O bueno, deshaz al equipo nuevamente. Y Giffen, así que se ve que sí quedó muy resentidito. Ajá, así como buen baby boomer. Los odio a todos, los voy a matar, güey. Ajá. No sé, voy a correr, a desgraciados. Todos, pero, no sé cómo... a lo que voy, lo importante es que no se ha visto en otros equipos. Por esto digo que él no es un buen escritor de superhéroes. Lo que comentábamos antes de Behind the Mix. La Justice League se desbanda, los Avengers se desbandan, la JSA se desbanda, los Teen Titans se desbandan. Pero hay un plan tras ellos, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor ya no venden, cancélalos. No, pero los personajes tienen la consistencia de que siguen siendo héroes. Exactamente. Es de que, güey, vienen los White Martians, necesitamos a la Justice League. Batman no dejó de ser Batman, Superman no dejó de ser Superman. Mira, vamos al caso extremo. O sea, estamos hablando de un Frank Miller. ¿Dejan de ser superhéroes? No, ni Frank Miller. No dejan de usar traje. No dejan de andar brincoteando por todos lados. ¿Qué es la diferencia con lo que hizo en la Legion of Superheroes? Aquí es, ya no hay nada, güey. Ya la muca, nada más te voy a mostrar que esta mierda es el futuro. Toda tu utopía se va al carajo. Eso es parte del gran enojo. ¿Por qué? Porque el título era una utopía. Por eso es tan querido ese título. Ajá, es lo que platicábamos en el Behind the Mix. Así que, güey, perdón, pero mientras tú estás con tu moda de que hay si la inclusión sexual... Yo desde los 60 leo pareja hombre-hombre, pareja mujer-mujer. No hay racismo, no existe. Ay, que tú eres de color, ¿por qué? Pues la legión de superhéroes hay amarillos, verdes, azules. O sea, para con los antenitas. Que... Hay de todo. ¿De para... Ajá, ¿sí? Sí, también. Ahorita voy a un comentario. Con eso, los negros, ni madre. De hecho, hay una historia impresionantemente racista. No, los mandaron todos a una isla que se llama Marsal y está en otra dimensión, güey. Que es de ahí donde sale Tyrok. Que es Tyrok, que es descendiente. Es el tataranieto, ¿no?, de Jon Stewart. Es descendiente de Jon Stewart. Ojo, acuérdense, el primer superhéroe negro de DC es Jon Stewart. No. Sí, sale antes. ¿Es Guns que Black Lightning? Sí. Ajá. Black es Jon Stewart. ¿Sí? Por ahí, lo checo el dato, pero sí, por ahí lo. Es negro, ¿a quién le importa? Quizá personaje original es otro boleto, porque no tiene el mismo mérito. No, es setentero, güey. Es setentero Jon Stewart. Porque sale por ahí desde Fatrón. Es posterior, exactamente, es de la época de O'Neill, ¿no? Ajá, ya es setentero, güey. No, y ya estaba Black Lightning. Ahorita se nos pero bueno, vamos bien. El punto de todo esto es que, bueno, ese es mi punto precisamente. Es odio al. No sé cómo escribirlo y voy a hacer una basura de los personajes que a ti te gustan. Cosa muy diferente a lo que hizo Bendis. Ajá, Bendis hizo un gran arco en Disassembled. Que sí. Muchos, o sea, los fans de Hawkeye lo odiaban a madre. Pregúntale a los de Scarlet Witch. Y a los de Scarlet Witch, Wey. Puta madre, no, agárrate, O sea, sí fue. Curiosamente logró su objetivo. O sea, los Avengers se convirtieron en los X-Men. O sea, ¿cuántos pinches títulos tuvieron? O sea, y hasta Dominic la fecha. Hasta ahorita les están bajando el número porque ya entendieron que saturaron de más. O sea, y no pueden ver. Todo mundo era Avenger, ya no es nadie, ya no es especial. Ese es el pedo, ese es lo que a mí nunca me gustó, eso es lo que me encabronó a mí. Fuera de eso, tuvo el mismo efecto que tuvo, de cierta manera, Morrison escribiendo los X-Men. Al momento de que los haces tan comunes, o existen segundas mutaciones, o existen poderes repetidos, le quitas lo especial a los personajes. No, y es lo mismo con la, te lo voy a poner de esa manera, es lo mismo que pasó con la Justice League y lo mismo que pasó con Avengers. Todo mundo ya es parte de. Está esa elite. Es muy bonito ver un Justice League Unlimited, que porque te da la sensación de globalidad y muy fregón. Hay que saberlo hacer. O sea, lo supo hacer en ciertos momentos Bendis, uh-huh. Lo supo hacer muy bien Hickman, pero para casos especiales. Fuera de eso, es como dejar entrar a Stingray. O sea, honestamente dices, güey, no mames. ¿Qué pasó para Namor? Exactamente. Hasta ahí dan, güey. O sea, es película de Deadpool, güey. Ahora, el hecho de que sean muy poderosos, pues, te traes a todos los cósmicos y dices, puta, sí están cabroncísimos, efectivamente. Pero le quita ese elite, le quita la parte de familia que a mí siempre me ha gustado. Hay algo muy importante. En los títulos, no sé si todavía lo siguen usando en los cómics hoy en día, pero yo me acuerdo que era de... The Earth Mighty's Heroes. Sigue siendo el banner. Ahí es donde empieza. Earth Mighty's Heroes. Ajá. Mighty Heroes, sí. Luego está World Greatest Superheroes. Justice League. Ajá. Es que estaba confundiendo con The World's Greatest Comic Magazine. No. Ese era Fantastic Four. Exactamente. Ese es el punto que es importante. Porque para cualquier grupo de pelados, pues, vean el ejemplo. Estamos nosotros y los demás podcasteros, güey. Los demás podcasts. Los demás güeyes. Lo chido está aquí. Hay elite, por eso somos los que estamos. Es como el otro chiste que no diré. Pero como podcasteros, podcasteros, cierto podcast. Exactamente. Esos son programuchos. Porque son muchos esos programas. Exacto. No, es que ese es el punto exactamente a lo que voy. Deja de ver un elite. Ajá. O sea, sí, yo sé que suena clasista. Sí, lo soy, me vale madre. Ajá. Pero el punto es ese. Es porque, en realidad, el título lo dice. World Greatest Superheroes. Superheroes. Eight Mighty Zeroes. World Greatest Superheroes. World Comics. ¿Qué? Greatest Magazine. Superhero Magazine. Por eso están esos sobriquets que les llaman, ¿no? Ah, bueno. Black Lightning, 77. Jon Stewart, 71. Ah, caray. Sale en Green Lantern, 87. Cierto. Como personaje, no como Green Lantern. Como Green Lantern no tenemos el dato de cuándo... Ahorita les digo, él debuta como Green Lantern. Sí, no, me queda claro, así se lo traen. Debuta y debuta. Así se lo traen al güey. Que es dibujado por Neil Adams. Sí, sí, sí. Curiosamente, cuando debuta en 71. Y como Green Lantern, deja, sigan hablando. Ok. Pues. Estoy seguro que es más tarde. Es difícil. Mira, Early Years. De la no, en el cover ya está como Green Lantern. Ah, caray. Sí, pero lo quitan porque regresa. No importa. No, pero ahí ya cuenta. Ah, ya está, cuenta. No cuenta porque es negro, güey. Así de rápido. Y está Hal Jordan. Estás comparando con otro. Otro de su ¿otro mismo. ¿Qué, güey? Negro. ¿A quién importa, güey? ¿Por qué estamos hablando de eso, güey? ¿A quién importa? Bueno, ok. Eso es como dijeras, ay, es que fue sustituido por una mujer. ¿A quién importa, güey? Vale madre eso, por amor de Dios. También que tenemos los segmentos inclusivos, sí, para los millennials y los ninis. Y ahora estás discriminando varias razas, carnalito. No podré, güey, no se me da. Cuando llegue el primer aporte de un venusino, hablaré bien de los venusinos. Sí, voy sobre las neoamazonas, güey, ya. Porque las feminazis no dan batalla, cabrón. Pero bueno. No, batalla sí saben dar, güey. No, las feminazis, le dices, veas, cállate y ve a hacerme un sándwich. Se callan, güey. Es el bloque para racistas. Ya. Muy bien. Es el, siempre inclusivo. Es el bloque Baby Boomer. Ok. Así de rápido. Recuerden comprar su próximo ejemplar de la revista Ñores. Exactamente. Pero bueno, a lo que voy es precisamente el punto de la creación del superhéroe, güey. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Dónde está ese elite? Los Avengers, de repente, güey, hasta Daredevil ya es Avenger. Digo, no es mala onda. Es uno de los que no. Una cosa, o sea, bueno, Cyborg ya es JLA, güey. Es que ese es el problema, ¿no? Abaratas mucho por poner incluir a alguien. La idea de Avengers es de, oye, sí, güey, pero no tienes a tus tops. O sea, estaría muy cabrón y el boost en sales que tuviera un Spider-Man y un Wolverine, que ese es el objetivo que de todo esto, estaría poca madre, sí. Y de repente, güey, pues ya, tráete pues, hasta triatlón que repita, ¿no? Ese gran superhéroe que todo el mundo aclama. Y con eso se perdió el enfoque porque, por ejemplo, te hacía sentido con Bendis al principio los Street Avengers. Uh-huh. Y tenías los Mighty Avengers, que eran los de las amenazas pesadas. Luego tienes los Black Ops Avengers, que surgieron después. Exactamente, y funcionaban bien, pero de repente ya tienes los USA Avengers, que el título ya mejoró, en mi opinión, pero aún así, pues tienes para todos. Ese Secret Avengers era muy bueno, güey. El Secret Avengers con piezas brutales. Lo que hace Brubaker. Hasta el mendigo Commander Rogers parece machín. Sí, era muy bueno. Pero bueno, y ya también parecía más chino. Oye, era fabuloso, no era bueno, era fabuloso. Happy Pride Day, Gay Pride Day, banda. Para que vean que soy incluyente, ¿ok? Sí. También. Ya decía yo que el vestuario que traes no era de gratis. Ahorita te vas a la marcha, ¿verdad? El Rainbow Kid. Rainbow Lad, sí, suena más chido. No, era Rainbow Kid, güey. ¿Había no, Rainbow sí, Kid? Sí, era sustituto. No. Era de los subs, así rápido. Ya. Okay. Pero bueno, digo, el punto es ese. El punto es, ¿qué vale la pena incluir en un cómic? ¿Qué no vale la pena no incluir? La diferencia, insisto, que mientras en los demás títulos... Giffen, no, ni siquiera era Giffen. Todos los escritores era, necesitamos a los que se la rifan, a los verdaderos superhéroes. Y lo único que hace es reunirlos. Nunca dejan de ser superhéroes. Con la Justice League, simplemente lo que hace Giffen es, ya no me interesan estos héroes porque no los puedo matar. Entonces vamos a hacer un grupo inefectivo. Ajá, en donde los Teen Titans era el grupo prominente de DC. Fíjate que aquí es curioso y me surge alguna pregunta para ustedes, carnalitos. ¿Hay alguna diferencia? Así me voy a poner muy poético. Entre infligir, ¿verdad? Dolor o sufrimiento a un personaje de un título como tal, individual, O sea, un Daredevil, que ha sido muy exitoso, sus roles más exitosos, es cuando ha caído más bajo. Sí. O infligir ese dolor a un equipo grupal donde casi nunca funciona. Depende. Porque sí. Si se han dado cuenta, generalmente cuando pasa los agravios a ciertos equipos como la Legión, que no, llega aquí, la Legión, sí. Avengers, que le rompe la madre a Spider-Witch, uh-huh. Deshace el equipo, entran nuevos personajes. Eso de construcción sí trae muchas consecuencias en la base hardcore de fans. ¿Qué buscan los que leen o los que gustamos? Porque a mí me gustan mucho los títulos de equipos como uh-huh. tal. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué buscas en el fondo en un título de un equipo? Uno, la interacción. Yo creo que lo importante, muchas veces, ojo, no con esto estoy desdiciendo ni contradiciendo, mi punto contra Giffen. En el Justice League, lo chido de la Wajaja era la interacción entre los personajes. El problema es que sí, güey, qué chida la interacción, pero yo no quiero ver Friends en los cómics. O sea, yo lo que quiero son a mis superhéroes partiéndose la machín para defender al planeta que salvar, Difinsuris. Y otra cosa es, quiero verlos jugando póker. No me interesa eso. Por ejemplo, es algo solo que... Solo la mole en sus títulos con el slot, ¿cierto? Pero son paneles lo que los veo. No, ves no, números no, completos. Oye, sí, muy bien. Qué buena serie esa de The Thing, The Slot. ¿Did you pull Slot Sting? ¿Pero, sí. ¿Pero qué es? ¿Es miniserie? No, fue un título... Era un ongoing de 8 números. Que se convierte en miniserie, güey. Pero no, según yo, se cancela porque ya entra en el tándem de Spider-Man, ¿no? Fue un poco más, no, porque de hecho Dan Slott estuvo insistiendo mucho, y de ahí era lo que te decía, porque era el eslogan de que si logramos subir ventas, lo empezó creo que en el número 6, se cancela en el número 8, que fue el último número publicado, uh-huh. Y es, si logramos subir ventas, continuó con el ongoing. Porque él venía en ese entonces de escribir el... O fue después, Carnalito, corrígeme, a escribir el de Human Torch en Spider-Man. No, yo antes, creo... ¿no? De lo primero que se le ve a... ¿Su thing es lo primero que... No hagas pausas dramáticas. No. Según yo, lo primero que escribe es ese crossover. Exactamente. Entre Human Torch y Spider-Man. Y es cuando dicen, güey, este sabe escribir a Spider-Man. Sería un éxito tenerlo en eso. Empezó a ser... Después se mete She-Hulk. Exactamente. Con dos grandes Runs. Uh-huh. Porque son dos distintas, ¿no? Series. Dos volúmenes. Dos volúmenes. Y de ahí saca sus títulos cuando le disminuyen la chamba y empieza el ranteo hasta de Brevoort como picándolo, diciendo, es que este güey es muy huevón, tal cual lo dice. No puede hacer más de un título al mes. No puede hacer más de un título al mes, y cuando este güey se lo proponga, va a llegar a grandes cosas. Entonces, en ese momento, le empieza a dar los títulos, los one-shots que escribían cada trimestre, más o menos, de Great Lake Avengers y The Thing. Ajá. Según yo, Slot. Sí, y de ahí ya lo meten al Brain Trust como para que agarre. Aparte, además de eso, carnalito, y tú siempre insistes con eso, lo meten con un buen editor en Spider-Man. Es que ese es el punto. Editor. Pero fíjate la diferencia, güey. Aquí hay cosas importantes. Uno, insisto, lo que es Justice League, Avengers, todo ese rollo, los superhéroes nunca dejan de ser superhéroes. No. Ahora, como dices, el infligir. Sufrimiento a un personaje, estar desde mi nada humilde opinión, como siempre, está ciertamente justificado, o hasta cierto punto justificado, si al final de ese arco tu superhéroe va a ser más grande. Si hay un desarrollo de personaje, un desarrollo, y otra cosa de los equipos que te gusta ver es que se apoyen como tal. Probablemente la gente que lee superhéroes, uh-huh. Es por eso, si busca un equipo, es porque sabe que en equipo puedes hacer más que una persona. El que lee equipos, bueno, individuales... Bueno, no, hay equipos que dices, no, güey, déjenme solo, yo luego... ¡Deja en paz a los Great Lake Avengers! Y a los millennials y a cualquiera, güey, no, yo puedo solo, güey, si se escuchan inmensos, sáquense, no me estorben. Exactamente, pero generalmente... En la prepa nunca faltaba, no, güey, así que en la secundaria trabajo en equipo, no, güey. ¿Por qué? Pues estos idiotas no van a hacer nada, nada más me atrasan, no, son tontos, no. El trabajo en equipo era el güey que exponía 8 minutos y que decía... Como dijo mi compañero, y repetía la misma pendejada. Exactamente, sí, así decías, no, güey. No, pero tienes mucha razón. La cuestión aquí es de que sí, estás buscando la interacción y el apoyo, y ay, sí, unidos somos más, y bla, bla, bla, bla, bla. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero insisto, si tiene al final del día todo ese sufrimiento, por ejemplo, la muerte de Tomorrow Woman, así que, ah, sí, la recordaremos, no es cierto, se nos va a olvidar en 3 números, pero bueno. No me acuerdo de qué estaba hablando. La muerte de Tomorrow Woman que sucedió ayer. ¿Quién? Que sucedió ayer. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? dices, sí, hay un elemento que te va a llevar a que el equipo se fortalezca. Pero si es la muerte de un equipo o de un personaje o el infligirle dolor por el mero placer de... ¿Qué no entiendes que me cagas? Ahí ya no le veo yo justificación. Yo creo que un buen ejemplo de eso es la serie Torre de Babel. ¿Sí? Donde literalmente se desintegra la Justice League por culpa de... Pero desarrollas todo lo que es la paranoia de Batman y la interacción con los personajes. Y se ha explotado en múltiples películas, inclusive películas, animaciones, series. Es un gran arco Torre de Babel. No me gusta tanto el final, pero es una gran idea de que pone Wade, ¿no? Queda mejor. La animación es mejor, ¿no? Acaba igual. Vamos a votar, sí, la mitad no. Faltas tú, Superman. Espérame, déjame, voy a hablar que ya se me fue este cabrón. ¿Por qué te fuiste? Güey, ¿para qué te has tarado? Faltabas tú y yo ya sabía cómo ibas a votar. O sea, sí, eres mi brother y lo que quieras, pero... Eres medio idiota, eres medio mochiringo, güey. O sea, llégale, ¿no? Antes de que me corran, yo renuncio, culero. O sea, gane como quieran. Esa es una gran frase. Because I'm Batman, ¿ok? Así de rápido. Pero en ese momento dices, güey, si hay... El equipo se hizo... No más fuerte. Curiosamente, en la Torre de Babel, el equipo se divide y pero se ve la necesidad de la cohesión que solo se logra con Batman. No desde... Tráete a Robin, güey. Tráete a Mera. Tráete al Blue Beetle. ¿Por qué no te traes al hijo de Green Arrow para que una más... Eso no se ve, güey. O sea, el chiste... Por eso es una gran historia y mi historia favorita de superhéroes, que lo hace muy bien el maestro para eso, para mi gusto, que es Kurt Busiek. Uh-huh. El Avengers Forever. ¿Sí? Forever agarra al Capitán América en el momento más jodido, ¿sí?, de su historia y se sabe sobreponer y triunfan. Por eso son héroes. Exactamente, eso es lo que buscas, ¿no? Puede ser un marco altamente depresivo, desolador, sí, sí, pero sí, al final te tienes que sobreponer, por eso son héroes, ¿no? Exactamente. Si quiero ver losers, pues voy y convivo con cualquiera de estos estúpidos en cualquier tienda de cómics, güey. También pueden venir ustedes a cualquier programa, nada más hagan cita. Si se vuelven Patreons, pueden convivir con nosotros, obviamente. Y eso los llevará a nuevas alturas. Sí, creo que aquí estamos por arriba del nivel del mar, ¿no, güey? Sí, una más grande. Ok. Pero bueno, el punto de todo eso es que es a lo que voy. Que no porque un escritor tenga nombre, sabe escribir superhéroes. Es correcto, ¿eh? Te voy a decir una cosa, yo creo que hasta cierto punto, no critico a Bendis, pero creo que Bendis y Giffen hasta llevan de manera muy diferente, por líneas muy diferentes, pero la misma tonalidad es, voy a ser inclusivo e incluyente. Y no voy a escribir buenas historias, que es como dijo Nuclear Wolf, ¿no? Porque vamos a ser inclusivos o vamos a escribir historias chidas. Ajá. No me interesa ser exclusivo, quiero al mejor, o sea, a the top of the top, al top gun, como dirían, a la pasión y gloria. Sí, porque recuerda que the top ha sido un villano no muy memorable. No. Quiero al top gun, al top dog, lo quiero en el equipo. ¿Por qué? Porque... Exactamente, y a Gus, bueno, no, porque se lo matan. Pero lo quiero en mi equipo, ¿por qué? Porque es el chido, con este me ahorro el presupuesto a 20 güeyes. Ajá. Y el tenerme que de repente hasta Daredevil, de repente, no sé, Liberty Agent, que es el de la, exactamente, en la JLA de Jorgens, está el Liberty Agent y el Black Condor, así que dices, neta, güey. Black Condor. Esos son de los Forgotten Heroes. Mira, la pregunta es... por Condor Man. Creo que eran el mismo güey, ¿no? Se les olvidó y se dijo, sí, bueno, güey, no hay bronca. Es más, eran el mismo güey y se le olvidó de mandar porque dijo, qué superhéroe tan pinche, güey. Qué vergüenza. Exactamente. Qué vergüenza. Exacto, tal cual. Entonces, güey, hay motivos y hay razones por la cual hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que está haciendo King ahorita, eso es a lo que no soy yo de acuerdo. De que, ay, es que está proponiendo matrimonio a Catwoman. Güey, eso lo hizo Wayne y Staton en los 70s, ¿eh? Que es cuando casan a Bruce Wayne y a Selina Kyle y nace. No se Elena. Casó hasta con Luisa Lane. No, de hecho recuerdo. Nace Superman, güey. Sí, por eso, pero se casó de Davaje, ¿no? No, pero también recordemos que eso es como un backup para explicar el origen de The Huntress. O sea, en forma no se explica con el personaje principal de Batman, sino con la otra, la encarnación de Tierra 2. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, sí es cierto, o sea, eso ya se hizo. O sea, se ha hecho mil veces, güey. De hecho, no ha aportado nada original. Es muy difícil que no se haya hecho algo en... ¿Su número de Swamp Thing? Dentro de lo de Batman, eso no se ha hecho con nadie más. ¿O qué? El de Batman donde escribe Swamp Thing. ¿Qué se hicieron, güey? ¡La va a matar! ¡La dejó afónica! Luego les cuento el chiste. ¡La va a matar! Pero bueno, la cuestión es esa, si no le aporta nada, en realidad no podemos decir... Y hay muchos escritores que yo creo que han sido alabados así. De que, ay, es que es un gran escritor. No, güey. En realidad tiene un buen coploter, pero no sabe escribir superhéroes. Un buen escritor de superhéroes, Grant Morrison. Ajá. Un buen escritor de superhéroes, Slott. Ajá. Gran sorpresa, Silly. Ajá. Busie, que es un escritorazo, güey, porque lo que lo pongas lo hace bien. Alan Moore en su retorcida manera de hacer las cosas. En su... Hace todo, güey. ABC, si es otro boleto. Güey, ¿quién escribió? También Grant Morrison, ¿quién fue? No, fue Alan Moore el que escribió Tom Strong. Sí, sí. Güey, escribió superhéroes al más puro estilo sesentero. No, su Supreme, por ejemplo. Todo lo que no podía hacer con Superman, lo hizo con Supreme y lo hizo espectacular. O sea, ese es un buen escritor de cómics. No el... Yo creo que es el problema que existe hoy en día gracias al... Tráeme títulos, tráeme superhéroes. Pulvericemos el mercado y así, word of mouth, güey. Para mí es el gran problema. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de este bloque. Somos el equipo de SEA. Este es el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Vamos a un corte y regresamos. Long live the Legion. Tripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los miembros que les hemos introducido ya a lo largo y ancho de este programa. El equipo desea, obviamente. Ya tuvimos nuestra sección Millennial, ya tuvimos nuestra sección Nini, ya tuvimos nuestra reacción Baby Boomer, o sea, totalmente racista y segregacionista. Y pasando a temas extraños, no leí la nota, pero para eso tenemos a nuestro Wookie residente. Así como odié, pero consideré realmente intrascendente y una sableada hacia la banda Rogue One. Una historia que a mí sí me llamaba la atención, o me llama la atención, que sí me interesaría conocer, no mataría por ella ni me quitaría el sueño, ¿no? Es la historia de Han Solo, el origen de Han Solo. Porque ya no va a salir en las otras películas, entonces siempre es importante tener a Han y a Chewbacca. Chewbacca sí va a salir en 7, 8, 9, ¿no? Es el nuevo C-3PO, ¿no? No. Será la primera película. Bueno, ya, todos los spin-offs no han salido, ¿verdad? ¿Chewbacca? Sí, ¿no? No. Sí, no. Todos tantos spin-offs que ha habido. Es el único personaje que ha salido en todos. Es el único que hasta ahorita van todos. Es correcto. ¿Pero en los spin-offs? Sí, también. Sí. ¿Sale en Rogue One? Exactamente, sí, cierto. Sale con el rostro. ¿Cómo saldrá entonces en Han Solo, joven? Esa sí me la tiene que... Pues igual y se lo roba del Junkie, ¿verdad? Del Junkie. No sé si se acuerdan que hubo... Usa una de sus partes para arreglar... No, usa, fue muy robot. Usó el brazo de otro robot. Sus partes no, güey, sus partes no. De Winter Droid. Ese es el origen de por qué habla así, güey. Ese es el origen secreto. Le robó las partes. Ese es el origen secreto de Leia, güey. No manches, güey. Leia en la pubertad, ¿no? Le robó sus partes así, tripío, güey. No, de plata. Oye, pero no sé si se acuerdan que cuando... Una de las cosas que se criticaron mucho sobre la película de Han Solo, en rumores nada más, es porque al parecer sí iba a mencionar el verdadero nombre de Hanagar Soltagón o de Han Solo. Es el nombre verdadero. Exactamente. De Han Solo. De Hanagar Voltagón es como el nombre de plata. Que después fue la onda de que no, nada que ver con eso, no chinguen, se exageraron mis palabras, ¿no? Sí, no. Fue Caitlin Kennedy quien salió a decir, diciendo la jefa. Okay. Es como si alguien de Sony dijera que mis personajes de Spider-Man están en el universo de Marvel, ¿verdad? Algo así. Claro. Con la cara de Kevin Feige. No mames. ¿Y eso que no yo? Lo que siguió. Si no, se desmaya ahí el güey. Yo creo, claro. Rompe los contratos en ese momento. Sí. Pero bueno. ¿A qué es a lo que se está enfrentando? Me queda claro que el interés de la banda sí existe. A diferencia de la basura de Rogue One. La intrascendencia de Rogue One. ¿La banda no quiere tampoco a Han Solo? No, porque no es Harrison Ford. Es que esa es la importancia. Ya está grande, no puede ser. No, obviamente no. Por eso no se quiere, o la mayoría de los fans, si no puede ser él, ¿para qué lo quieres? No, es que ya no puede ser él, o sea, ya es sexual, güey. Pues mira, además iba a ser John Han Solo, por Dios. Digamos que... menos de que sea el caso curioso... ¡It's alive! No, de nuestro querido Spider-Man, que por eso se llama Peter Benjamin. ¿Botox? Exactamente, que ha ido... rejuveneciendo con cada entrega de la saga. A mí lo que me importa es que la que rejuvenece es la tía May. Indiana Jones, que ya... Cuando ya hicieron las crónicas de Indiana Jones. No. Para que Indiana funcione, tiene que ser Harrison. Lo único que justificaron en eso fue la cicatriz del latigazo, ¿no, güey? No, eso es en la tercera de Indiana Jones. Y de ahí toman la idea para hacer la serie. Es que encontrar un actor así de carismático va a estar difícil, ¿eh? Exactamente. ¿Qué tan buen actor es Harrison Ford que puede estar encabronado y feliz al mismo tiempo, güey? En la misma foto. En la misma foto, sí, güey, está cabrón y sin Photoshop. No, wey. Y por ejemplo, ya se ha avanzado mucho en el rejuvenecimiento digital, pero Michael Douglas yo creo que ha sido el mejor ejemplo porque se agarraron, en el caso de Ant-Man, un actor que es el físico que he hecho es Michael Douglas como de los 80s, y ahí sí le ponías ya nada más ajustes en la voz. En ese caso se podría hacer, pero ya para literalmente sustituir a alguien tan emblemático, no. Por eso la secuela de... Curiosamente la secuela no solicitada, pero con un equipo impresionante de Blade Runner, está tan interesante, porque sigue siendo Harrison Ford. Exactamente, eso... Ahí es donde nos dimos cuenta que no es un replicant. ¿Mm? Idiotas. Si ven la película bien, ahí te dan cuenta que no es un replicant. Oh, qué buena pinche batería tenga. El comando, la directriz, duras 60 días y te mueres, güey. ¿Mm? Menos la chava. Bueno, es que... Pues te digo, depende cuál corte veas de la película, eso no es réplica. Sí, en la del director sigue siendo... No es réplica, punto, ya, o sea, neta. Y el que... El que yo creo que sí era replicante era el güey este Olmos. El que hacía los origamis. A mí se me hace que ese güey era el replicante. Oye, pero retomando lo de Han Solo, y es muy interesante porque de entrada, y yo lo mencionaba cuando lo posteamos en el fanpage de Facebook, facebook.com/destripando, para que vayan a agregarlo. Hostiguen a su banda. No nos importan sus likes por el placer de ser famosos, queremos Patreon. Exactamente. Y menos humo para la banda. Pero es la salida de Lordy Miller. Que mañana tienen carrera, dejen, les echo más humo. No, para prevenir, y es en Santa Fe, que es peor, bueno, ya. Es la salida de Lordy Miller, que son unas de las voces más refrescantes en la comedia dentro de Hollywood en la última década. Recordemos que ellos hicieron The Lego Movie y las de 21st y 22nd Jump Street. Es curioso, ¿no? Lo dijiste muy bien, en la comedia. Uh-huh. Eso es lo que les embona o no les embona a Kathy. Exactamente. A Kathy Linia. Como que se les murió el humor en cierto sentido, ¿eh? ¿A quiénes? Digamos a quienes manejan actualmente el universo de Star Wars o de Disney. Se les murió, pero realmente siempre ha sido tan cagado Star Wars. No. ¿No? No. Esa es la pregunta, ¿no? Ha tenido sus tintes de humor. O sea, tampoco es comedia. Jar Jar Binks. Tiene un momento. No, sobre todo. Ahora sí, ya vendémosles todo. No, tenemos altos vasos, güey, para aventarle encima. Es que yo creo que ese era el propósito de Jar Jar Binks, ¿no? La comedia, que le salió del nabo por poner un negro. No todos los negros son chistosos. O sea, por ahí no es. Exactamente. Ajá, Oli. Pero sin embargo, ellos podían manejar también secuencias de acción bastante efectivas y lo demostraron en todas estas películas. Es correcto. Pero es curioso, ¿no? O sea. ¿Tendrán una voz demasiado demandante o efectiva? No. Esta semana salió también otro dato donde finalmente Edgar Wright habla de por qué salió de Ant-Man. Y es un caso muy similar. ¿Por qué salió de Ant-Man? ¿Por qué se salió de Ant-Man? Exactamente. Exacto, sí. No, ¿por qué salió? ¿Salió de Ant-Man? Porque es Marvel. No, ese se salió. Paul Rudd. Exactamente. A Lordy Miller los votaron. Es distinto. Sí. No, pero tiene que ver muchísimo con esto. El otro no empezó a filmar. Es correcto. Llevo escribiendo muchos años. Solo ha habido tres casos que yo recuerde. Es una película de Myra Max de los 90s, otra es la del Dr. Moreau de los 70s, okay. Y este, donde ya ibas casi a la mitad de filmaciones y hay cambio de director. ¿Y cómo han sido los resultados, carnalito? En estos casos ha sido negativo. Ojo, porque es normal eso de que tengas cambio de equipos. Aquí hay algo que no han comentado muchos. El sindicato de guionistas, de directores, no te permite que tengas tres directores. Entonces, si entra actualmente Ron Howard... Díselo al Mago de Oz. ¿Ahí cuántos fueron? Tres. No, sí tuvo broncas. De hecho, a raíz de eso es donde se pone la regla de que no puedan aparecer. Entonces, ¿cómo le van a poner en los créditos? Porque todos tienen un origen carnal. Es correcto. Exactamente. Sí, igual el disclaimer famosísimo de... Basado en... No, o cualquier parecido. Igual esta película va a ser de Alan Smithy, que hay un caso de una película que fue dirigida por un Alan Smithy y le pusieron el nombre de cuando no puedes nombrar un director, pones el seudónimo. El John Doe. Exactamente, pero para los directores... El Justin Time. Exactamente. El Justin Fraction. Oye, pero retomando lo de Edgar Wright, él menciona de que yo quería hacer una película de Ant-Man, pero Marvel no quería una película de Edgar Wright. Es lo mismo que ocurre acá. La señorita Kathleen no quería tanto la visión que le podían dar, porque ellos están muy acostumbrados, Lordy Miller, a tener el manejo y el control total. La libertad. Al momento de que empiezas a tener reescrituras de guión y tú no estás metido en eso, ya deja de ser tu película y eres un director for hire. Me interesa mucho eso, carnalito. Es muy interesante. Porque estás hablando de cineastas indies, de cierta manera. Bueno, ni tan indies. Lego, Batman, no. Totalmente indie, güey. Es mucho más indie, ¿no? Sí. Pero digamos que son cuates que están comprometidos con su visión. Uh-huh. ¿Qué tanto lo respeta, por ejemplo, Nolan? ¿Qué tanto le mete mano o tuvo límites Nolan? Nolan, por un factor muy similar. Hablando de alguien indie y con gran éxito. Pero la cuestión es esta. Nolan, con el hecho de que puede generar taquilla, con eso se ganó el derecho a hacer lo que quiera. Y curiosamente, porque... ¿Le da libertad total? Sí. Pero curiosamente por esto, ¿quién lo produce? Por eso se va de Man of Steel. Pero ¿quién produce a Nolan? Marta Thomas, su esposa. Un caso muy similar a lo que pasa con los Snyders, donde Deborah Snyder produce a Zack. Y hasta que sale Zack, es curiosamente, imagínate el contrato tan cabrón que tenía Snyder para ser intocable a raíz de esto, que hasta que no salió por causas mayores, es donde empieza finalmente Jeff Jones a meter mano. Está interesante, o sea, es muy interesante. Vimos un caso, me interesaría saber, no sé hasta qué grado tú, si eres alto fan de Edgar Wright, carnalito. Desde Cornetto, ¿no? Desde antes, desde a Fistful of Fingers. Exactamente. Pero los dejamos solos, güey. No, no, así se le conoce. Así se conoce con estos chicos, okay, ¿no? Okay, los... Pero curiosamente, a lo que iba es que ya se me fue el pedo. Que David Oliver se ve bueno. No, no, no. Pero ciertamente vemos que tenemos la libertad, o sea, de cierta manera. Vemos un autor que tuvo libertad de cierta manera en Fantastic Four. ¿Fantastic Flop? Que por cierto, es correcto. Josh Trank ya salió del infierno y está produciendo, está dirigiendo su nueva película. No me acuerdo el nombre, pero finalmente ya alguien le perdonó. ¿Pero qué? ¿De presupuesto o...? No, de no. Que le dieron varo para... Ya va a ser película. Algo más de su calibre, porque sí fue el brinco muy, muy no, descabellado. O sea, ya vieron que no daba para tanto. No supo trabajar con un estudio, pero él sí no supo manejarlo a diferencia de lo que pasó acá. Eso es lo que me interesa, ¿no? O sea, estás hablando... No es el mismo caso de un Edgar Wright, no es el mismo caso de un Phil Lord y Sí, Phil Lord, sí. ¿Verdad? Y el otro se me fue, Miller. ¿Es Miller? No me acuerdo cómo se llama. Pero Miller y Lord. Miller y Lord. ¿Es el mismo caso de estos tres autores como tal? Sí, por el tipo de manejo que tienen y se da mucho a tener el manejo independiente como autores y a tener la voz y a tener el control total del proyecto. Que curiosamente es distinto al caso que tenemos en Marvel. Recordemos que Marvel, bueno, Disney en cierta medida busca talacheros, gente que te responda. Y por eso entra Ron Howard, porque es alguien que te va a resolver bien la película, pero no tiene una voz tan fuerte. Él es más fácil que acepte lo que le manden a nivel producción. Aunque es un gran director con grandes películas. Es el primer director con Oscars que va a dirigir algo de Star Wars. Y es alumno directo de Lucas. Exacto. Como siempre, el alumno se fuera al maestro. Mira, aquí es curioso, hay que mencionar también el caso, ¿no? Estamos viendo que con los que nunca hizo click fueron dos bastiones que para la gente que es pro de George Lucas, es la gente de George Lucas, la que le pone el pie, no es Disney. Ojo. Ojo, hay que tenerlo claro. Hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo. La gente que le puso el pie a Lord y Miller es la gente que designa Lucas para cuidar su franquicia. A mí eso me suena... ¿Cómo te explico que no va a salir la película de Han Solo, güey? Es como... Vamos a hacer hasta lo que no podamos, mira, para que no salga, es interesante porque habría que ver qué pasa. Ahorita hay distintas etapas, hay distintos libertinajes. Me gustaría ver también el plot. Pero sabemos ahorita que si hubiera sacado Whedon su película de Wonder Woman... No creo que hubiera sido Avengers, ¿verdad? Hubiera sido Morena. Pero ahorita Bacarín, se lo llevaron y le están dando enlatada. Le están dando casi ese nuevo Master Planner, ¿no? De cierta manera parece que por ahí va, ¿no? Es como del nuevo Brain Trust. No lo pondría todavía en primer nivel, no, porque no llega a ese nivel. Pero es de los de... Lo menciona el mismo Jones. Es del presente, gente que le interesa esto. Le interesa y ¿sabes qué? Tu buen resultado en otra compañía, tráetelo, güey. Sabe hacerlo. Pero fíjate que si hubiera hecho su versión de Wonder Woman, hubiéramos tenido más planos nalgamericanos que él patentó con Scarlett Johansson en Avengers. ¿Qué hubiera pasado también con Aronofsky en Batman? Ay, Dios. Estamos hablando de gente independiente con su visión. Y lo que bueno que lo mencionas, porque ese es el caso de que ahí ni siquiera dio luz verde su proyecto. Fue, está chido tu tratamiento. ¿Por qué no te vas a hacer Requiem for a Dream 2? ¿Por qué no te vas a hacer Laca de Nui, güey? Pero fíjate, yo recuerdo que cuando se mencionó el nombre de Aronofsky para Batman, todos, güey, sí. Y de repente cuando se empezó a escuchar lo que quería hacer el pitch, así que, no, güey. Sonaba muy de la Pitoff. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿De Pitoff? Ahí sí hubo un buen editor. Sí, no, güey, aquí no. Aquí estaría interesante. Este caso de Lord y Miller... Aquí lo que ver. Llama la atención es por qué los eligieron desde un principio. Es correcto. ¿Cuál es su background? Lo que ya mencionamos ahorita. Vienen de hacer... Carnalito, estás muy psicoid. Los tengo en off, güey. Hizo daño del, no, o sea, del sector millennial. No, a lo que me refiero es... ¿Tienen algo de ciencia ficción? Así, fantasía. No, esos son... ¿Y el guión de la de Flash que sigue sin dirección? Que esa es la cuestión. Otra cosa muy interesante. No creo que regresen como directores porque ese guión ya ha pasado por tres tratamientos distintos. Años. Ellos escribieron el primero. Si se retomara el primero y ellos lo dirigieran, sería una joya. Bueno, no una joya, pero... ¿Ya lo leíste, carnalito? Sí. Vengo del futuro. Maldito Barry. Maldito Barry. Sí. Sale Thor en la de Flash, ¿verdad? Lo lograste, Barry. Está cañón, o sea, Han Solo... Yo creo que va a tener éxito en taquilla. Yo creo que la voy a tener más que Rogue One. Ay, no, eso no es difícil, güey. No. Rogue One, ¿qué esa madre qué, güey? Película tan intrascendente. Sí, basada en un pie de nota, pero a ver, Wookie, ahí sí dinos, porque yo creo que sí tendría, estaría, recordemos que un proyecto que se canceló fue el de Boba Fett. Ajá. Que ¿quién lo iba a dirigir? Josh Trank. Ok. Qué bueno, bendito sea el señor. Yo creo que el problema más grande que existe con la película de Han Solo es que Han Solo, Harrison Ford, es el mismo caso que con Indiana Jones. Es tan icónico. Ajá. Uno, el cinismo que le imprime Han Solo. Desde la frase de confundirse eso con tono cómico. No, yo creo que ver, ese fue el error. Es lo que me gustaría ver. Pero Lord y Miller sí te daban eso, ¿eh? O sea, sí te conocían ese personaje. Sí, te lo manejaban. En los de 21st, 22nd Jump Street. Ahora bien, otro detalle complementando. También yo creo que no tiene un descendiente que dé look, como es el caso de Clint Eastwood, porque su hijo sí te daría look para que fuera tal cual. ¿Nightwing? Según esto, estuvo al final en una misión suicida con cierto escuadrón y no fue muy positivo, ¿eh? Pero recordemos que el traje de Nightwing estaba atrás de todo lo que estaba exponiendo Snyder. Hay una para que vean la diferencia entre cinismo y comicidad con Han Solo. La línea cuando le dice Leia I love you y voltea a Han Solo y dice I know, famosísima, y me paro de pie y aplaudo esa frase. Improvisación de la cara. Totalmente, porque volteaba y él tenía que responderle I love you too. O sea, los mejores momentos del personaje son improvisados. Sí. El momento en que dice, oye, va la pelea en Indiana Jones. Él saca el revólver. Pero porque tenía mal el hombro, ¿no? O sea, tenía problemas. No, porque tenía que ir al baño. Exactamente. La comida de la zona no le cayó muy bien. Ese es el punto. Se quedó. Usaba la mano de látigo. Más bien ya estaba latigueando. Digo que ya me voy. Se asomaba el topo. Free Willy. No, ¿a dónde vas, güey? Ya me voy. No, pero es que esa es la diferencia entre cinismo y comicidad. Ajá. El poder de improvisación. Y honestamente, hoy en día, muy poca gente entiende la belleza del cinismo. Ajá. Siendo... ¿Quién quiere decir cualquier pendejada de cinismo? Pues escúchalos a todos, güey. Así de rápido. No es broma ni cinismo lo mío. Okay. Bueno, pero a ver, Buki, una duda. ¿Tú crees que el proyecto de Han Solo es un hecho que sale? Es un hecho que sale con Ron Howard. ¿Tú qué esperas de esta película en particular? Con ese director. Que sea buena. Que sea medianamente decente, güey. Sea medianamente decente, porque la verdad, con un poco que sea mala, no va a llegar a los números de Rogue One. Rogue One era algo que sí queremos ver todos los fans, sí llamaba la atención. ¿Por qué, güey? No, por la idea no importaba, pero cuando te empiezan a mostrar toda la que visualmente hace congruencia con la película original, te das cuenta que ahora sí supieron cómo hacer la precuela. Matan a los Tropic Troopers, güey. El único que le atinaba todo ahí los matan. Pero es una gran precuela en el momento que liga con las últimas escenas todo. Exactamente. Y dices, güey, lo hiciste muy bien. O sea, visualmente conecta muy bien ambas trilogías. Sí, eso es lo que yo creo que es lo que aporta mucho. Es el puente perfecto. O sea, estás hablando que los fans de Star Wars son bastante idiotas como para no poder ligar una trilogía con la otra si no tienen una película puente. No. ¡Espérame! No, pero es que visualmente se agradece verlo, sí. Era ni necesaria la primera trilogía. Gracias, lo logré. Sí. Pero si ya la hiciste y luego agregas este último eslabón... Sí, la cagando. No, con esto lo arreglas. Límpiala. La limpió efectivamente. Y sobre todo la escena de Vader es lo que la eleva. Esa se agregó en los reshoots para que no los condenen. No, los reshoots son necesarios. Tenía otra visión y entonces va a ser una película nueva. Dijo nunca nadie, pues no, por Widow. Por ejemplo, el director... ahorita se me fue el nombre de... Johnson. Richard Johnson. También tuvo problemas con... Sí, es cierto. Bueno, Johnson tuvo también problemas con Kathleen Kennedy. De hecho, las últimas escenas ni siquiera las filmó. Todos los reshoots son de algún productor que ahorita no recuerdo. Y es donde viene la idea de hacer la escena de Vader. El único director que no ha tenido problema... El único director que ha dicho que no ha tenido problemas es el que está haciendo el episodio actual. Es el único que ha dicho, yo tengo toda la libertad. Sí, estos monos trabajan poca madre con mí porque tienen experiencia trabajando con monos. Exactamente. Es curioso. Él ya tiene con... la experiencia con estudios. Y además, mucho del script lo fue trabajando con Carrie Fisher. Ella fue doctor script durante muchos años. Pero qué gran pedo tiene en ese momento Ryan Johnson, por eso. Sí, porque ya no tiene Carrie Fisher. Porque fue lo bueno. Y decía, no, pero no, eso está muy bien. Pero según yo, los reportes que iba a tener un gran peso Carrie Fisher. En esta no, en la que sigue. Cada personaje tenía su película. ¿En el 8? O sea, 9. Que les desgració en el capítulo 9, realmente. El que está sufriendo ahorita es Colin Trevor. Porque el 9 era la película de Leia. ¡Joder! Pues no, creo que ahora la 9 va a ser. ¡Resuciten a mí, Dala! Oye, Wookie, pero por ejemplo, y retomando un poquito lo de los... llamémosles spin-off, porque, bueno, el de Boba Fett ya afortunadamente quedó como pie de nota. Demonios, alguien va a hacer una película sobre ese pie de nota eventualmente. Otro que se ha estado barajeando, ¿sí? Otro que estaba barajeando es el de Obi-Wan. ¿Tú sí crees? Me imagino que le afectaría, ¿no? Desde luego, porque esas son literalmente precuelas enfocadas en personaje. Así es. Pero, por ejemplo, si ¿sí existe tanto el interés? Porque, bueno, en Obi-Wan tenemos al jovencito, afortunadamente, que es el que aceptaría. Sí, Iván McGregor. Iván McGregor. Y él ha dicho que si quiere. Eso es una gran ventaja. Además, y lo aceptaría toda la banda. Y él es de los que sí es aceptado en la trilogía. A ver, de lo poco. Él y el negro, Mace Windu. Uno de Mace Windu tienes sí otro. Que él Luke también dice que quiere una precuela, pero él sí no creo que es, ese es Luke, güey. Ya todos sabemos que ese güey va a ser Snoke. Fíjate que... Hit my words. Aquí lo curioso y lo interesante que estoy viendo en lo del medio, porque obviamente todas las generaciones tienen su especialidad, todos tienen cosas positivas, otras negativas. Sí. Vemos el problema que están teniendo los directores, altos directores de una generación anterior, con los nuevos cineastas. Se les olvidan los guiones, no les ponen atención. No, y están aplicando la de los millennials, de cierta manera, de... Güey, ¿sabes qué? La neta, me tengo que agarrar otra chamba. Chinga tu madre. Yo no quiero ver... botado la del changarro. Tienen que ser muy inteligentes ahí los actores, güey, para decir, a ver, soy parte... que alguien debe tener sentido común. Soy parte de una trilogía que grandes... Bueno, de una saga de películas que grandes actores han linsojeado. Así de que... Lo que sea, güey. Cuando salga un cuadrito, no me importa. Estás hablando de Star Wars, güey. O sea, no es cualquier pendejez así de que... Ay, sí, no, la puedo rechazar, güey. Ha quedado registrado en la historia que los actores que han rechazado estos papeles... Realmente se están dando topes en la pared porque su carrera está rayando en lo inexistente ya, cabrón. Fíjate, la única excepción es Al Pacino. Sí, un detalle rápidamente que quiero mencionar es, y por eso son las declaraciones de uno de los directivos de Warner precisamente sobre el cambio de visión, de que, ¿sabes qué? Sí queremos contratar directores jóvenes, pero recuerden que nosotros somos el estudio. Entonces nosotros tenemos que tener el voto final sobre lo que se va a lanzar al público, no ustedes. Este es lo más interesante y creo que es, ya hablando en serio, ya después de nuestras secciones que tuvimos, es el saber conjugar lo mejor de cada generación. Definitivamente... Claro que sí, pones a los baby boomers, a los Gen X, omites a los millennials y te sigues con los taradines. Metes el varo de los baby boomers. Exactamente. Pero, sí, dejas a la Gen X que haga lo que sabe hacer, o sea, dirigir. Y el otro aporta la innovación. Y a los millennials le dices... Haz a tus redes sociales, haz la promoción, güey. Sí, ustedes sí, hagan sí el póster, sí, sí, pero sí, que no sea como el Spider-Man. Oh, Dios, sí. Pero curiosamente lo que vemos ahí es que estamos en una época, en general, estoy hablando ahora sí en cómics, en cine y en varios pastiches, que está... ¡Ah, cabrón! ¡Qué dominguero me salió! La palabra del día de hoy, niños, pastiche, es pastiche. Pero de cierta manera... Joder, eso, a todo gas. Pero curiosamente estamos viendo... que en todos estos medios está existiendo este conflicto. Están surgiendo varias secuelas. Está surgiendo la falta de creatividad, tanto musical, tanto de reboots, güey. Tanto de cómics, de nuevos personajes. Los nuevos que no le interesan a nadie porque están muy en su onda. Estamos viendo tantos remakes de películas porque ya no tienen nuevo talento y los estudios se quieren ir a algo seguro. Ese es el problema que estamos viendo. La seguridad de un estudio con su varo y con cierta dirección, como lo ha sido muy exitoso Star Wars, de cierta manera, y la innovación que quieren hacer y nuevas voces, probablemente tienen nuevo estilo visual, quizá viene más enfocado, menos cinematográfico, más televisión, más no sé, más efectos especiales, todas esas cosas... Al paso que van, carnal, perdón están... que te interrumpa, van a terminar haciendo cortos. Para internet. Tres minutos, güey. ¿Sobre aliens? El director de Chappie. Es que eso es un ejemplo que lo ilustra perfectamente. Está pasando. Y estamos en la época del mestizaje o el pastiche de estas de estas generaciones. Y ese es el problema, lo que estamos notando, los buenos y malos productos que están surgiendo. No se van a adaptar ni los viejos ni los nuevos. Ridley Scott, estamos en ese. Al de Chappie, se me olvidó el nombre. Ahorita no me acuerdo, pero también Blomkamp. Neil Blomkamp. Pero por ejemplo, ese es un detalle muy interesante, porque también está la queja de que los personajes de las viejas generaciones en cine, televisión, lo que sea, no me representa. Pero de repente es, yo quiero jugar con los juguetes de la vieja guardia. Y tú como empresa, precisamente lo tienes que cuidar. Es el rollo de, no me tardé décadas en construir una franquicia para que tú llegues a arruinarla. Ni me gasté cuántos pinches billones para comprar los personajes de Marvel, güey. O sea, es este. Ay, ahora es una película de Miss Marvel. No me chingues. Honestamente pasa eso. O sea, ese es el problema, ¿no? Estamos en esa época de cambio generacional. De, evidentemente. Se van a quedar sin cosas bonitas, idiotas. Me no, queda curiosamente, claro. Ay, tanto, sí, sí, pero los sí. que se han sabido adaptar son los que están teniendo mejor éxito, ¿no? Entonces, en este momento es curioso y hay que alabar de cierta manera la actitud de Wright, pero criticarla a la vez. O sea, es curioso, ¿no? Es, podría ser mejor o peor director después de haber surgido una película bajo un dominio o con consejo editorial, de cierta manera. Para complementarlo del dato de Wright, porque hay una entrevista muy buena que se les recomiendo, donde habla precisamente de lo que decíamos de Ant-Man, y él también menciona por qué él decía, después de la película de Ant-Man, finalmente voy a tener el reconocimiento suficiente para producir el guión de Baby Driver. Afortunadamente, él tiene una relación excelente con Paramount y con Universal, porque ya han trabajado en coproducción con él, en Scott Pilgrim, y curiosamente con los ejecutivos con los que trabajó en Scott Pilgrim, los más mamones es la onda de que, no, ese director apesta, ese director no genera dinero. Edgar Wright, ¿qué opinas con Scott Pilgrim? Esa película va a ser un chingo de dinero, pero en el 2030 vamos a recuperar la inversión porque la neta los fans les gustan. O sea, me vale madre y me cae poca madre ese cabrón. Es porque es talentoso y sabemos que ese fue un miss, pero ellos precisamente le produjeron Baby Driver. Pero te están apostando. O sea, es un talento al que le apuestan. No es un Josh Trank que está apestado ahorita. Que afortunadamente, y qué bueno que ya encontró nuevamente chamba, porque sí es terrible estar en el infierno. Qué bueno que lo haga bien, Qué bueno que se ubicó en su terreno. Sí, bueno, es que él brincó demasiado rápido. Pero que eso es también lo que decía el ejecutivo de Warner. Luego les comparto la nota en el fanpage, donde decía de que es que sí, está chido la fórmula de traerte gente de televisión o directores independientes, pero no me los pongas a presupuestos de 100 millones de dólares, sí, pónmelos a 40, 50. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con este director, el de... se me fue el nombre, hombre, el hindú, ¿Shyamalan? Shyamalan. Salud. Sube demasiado rápido, ¿no? Yo creo que sí está muy raro el caso de este güey. O sea. Ese subió demasiado rápido, pero ¿no? Y era el nuevo Spielberg, recordemos que sí es el catálogo. Él mismo se la compra, ese es el problema. Les voy a decir una cosa, honestamente, yo insisto, su Last Airbender, la peli no es mala, güey. O sea, tienen mala fe, bola de ojetes. Esa nunca la vi, la no, no es, honestamente no es mal. Digo, es que ese güey después de La Dama del Lago me perdió, güey. Es el problema. El problema son sus trabajos previos y la manera tan espectacular con la que se anuncia algo que la gente no conoce, que es otro riesgo. Sí, güey, qué chido que vayas a ser de la Avatar de la Airbender. ¿Quién es ese güey? No, quizás si se hubiera llamado Avatar, habría sido reconocido, pero no le puede poner Avatar por la cámara. Exactamente, ese es el problema. Ahí ya pierde mucho. Y como ven, por cierto, en nuestra sección Millennial que estamos tocando todo esto, volvimos otra vez a Avatar, que ya trae cuatro películas. Y ya empieza filmaciones, casi. ¿Qué va a pasar en la taquilla en esos...? O sea, porque Cameron, hay una cosa que se ha sabido. No, pero Cameron es una máquina de dinero. Sí, no. Sí. Y siempre que apuestas en su contra vas a perder. Pero curiosamente ha sabido manejar. Movie Draft, ok, apúntenlo. Exactamente. No, y sí, él ha sabido manejar porque recordemos que hace. No sé, no recuerdo si es este mes o el mes pasado, se abrió la sección del Parque de Diversiones en Disney relacionada con Avatar. Para tener presencia de marca, para que cuando surjan las películas, recuerden que. ¿Disney ya trae Avatar? Es parte del acuerdo de. Bueno, Fox. Es Fox quien lo está distribuyendo. Y lo produce, pero en el parque de diversiones ellos tienen el acuerdo. Es como en el Circo del Sol, que está también en la parte de Avatar. ¿El Circo del Sol es Cirque du Soleil? Ajá, sí, okay. Pero para los que no sabemos, para enunciarlo bien. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. A ver, carnalito, les voy a decir, salió, le voy a dar oportunidad, así como estoy tratando de recuperar, el Weapons of Mass Destruction, que es un one shot. Mutant Destruction, ¿no? Of Mutant Destruction, perdón, es que Mass Destruction, sí. Es que son cada vez más. Efectivamente, Weapons of Mutant Destruction, de Greg Pak, me parece que él trae los dos títulos con los que va a hacer crossover, que es Totally Awesome Hulk y Weapon X. Okay. Entonces, de ahí va a salir el nuevo cyborg, o la mezcla, digamos, el hijo bastardo entre Hulk y Wolverine, que se dedica... Como vemos en el título, a destruir mutantes, a cazar mutantes. ¿No? Nunca lo vi venir, güey. No, that was she said. Por eso le pusieron WMD para que te distraigas un poquito. Ok, okay. ¿Y tu recomendación, Wookie? Yo les voy a recomendar un libro que está bastante interesante, se llama Ready Player One, de Ernest Cline. En el 2046 ya no hay... ¿Dibujitos? No, no tiene dibujitos. No me interesa. Los trucos para que secas muchas vidas en los padres. Y Space Invaders. Ahora que los 80... Están nunca se han ido, nunca se han ido. Miles de referencias a los 80, juegos de arcade y todo esto. Porque en el futuro un programador de videojuegos muere y decide heredar su fortuna a quien encuentra en su juego de realidad virtual las pistas de dónde está la fortuna. Ah, tamachín. Suena bien, suena bien. Suena interesante. Sí. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Dos recomendaciones. Yo comentaré nada más sobre el libro de Ready Player One. Cuando se anunció que Steven Spielberg iba a dirigir la película, muchos nos patinamos de la emoción porque hay muchísimas referencias al cine de Spielberg. Pero Spielberg, después de tomar el mando, dice, sí, pero no las voy a incluir. Okay. En la película, entonces de repente vos así como que, pero bueno, Spielberg lo va a dirigir. Estás diciendo que se vio, digamos... No se quiere hacer Shameless Plugs. Efectivamente. No sé cómo quieres. Deberían contratar a J.J. Abrams. Oye, y si contratamos a Spielberg, necesitamos más Patreon, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos nada más para Steven Spielberg, la versión mexicana que apareció en los Simpsons. Un título que les quiero recomendar es el de Black Bolt, que está escrito por Saladin Ahmed. Acá, a ver, otra vez. Saladin Ahmed. Y creo que es algo árabe, ¿no? Sí, no, es precisamente del oriente del barrio, digo, de la zona. Con el título de Black Bolt. De la agrícola oriental, que es la otra mitad del Medio Oriente, güey. Para no hacerles el cuento, largo, el cómic está interesante, trae un planteamiento muy padre sobre el personaje. Básicamente empieza con Black Bolt impresionado. Esto se ha visto en los títulos de los Inhumans, donde Maximus cambia lugar y Black Bolt básicamente tiene que hacer un escape de una prisión sin poderes. A ver, ¿cómo que cambia el lugar, carnalito? Que ya sabes que estoy atrasado. Mandan, básicamente, la familia real, Medusa y toda la banda mandan a imprisionar a Maximus porque es muy peligroso. Y lo interesante que tiene la prisión es que una vez que los mandas a este lugar, se borra de la memoria de todos los que saben dónde está, dónde lo dejaron, para que nadie pueda sacarlo, rescatarlo. O sea, onda Loki. Exactamente. Tal cual, netamente, lo que pasa en la Isla del Olvido, ¿no? Exactamente. Solo que esto es como que en el espacio. Y lo que ocurre es que Maximus, nada tonto, cambia lugares con Black Bolt para que Black Bolt sea el que se vaya para allá. Como en Fantastic Four. Exacto. O como en la película de... Bueno, sí, con Fantastic Four. Sí, como en Fantastic Four. Me gusta. En los cómics de Fantastic Four. Ok, está interesante. Entonces, en pocas palabras, el primer número es imprisionado y tratándose de escapar. Y en el segundo número sigue tratando de escaparse porque no sabe cómo. Pero ya se dieron cuenta de que está la persona equivocada. Y es que ahí te tratan... Ok. ¿Sí? ¿De hecho? Sí. Okay. Bueno, esa es la recomendación y para que sean... No, te dijiste dos, carnalito, no te hagas güey. No, ya recomendó. No, ¿sí? ¿Dos? No, recomendé este título y el otro fue una anotación nada más sobre la radio. Ah, okay. Ya. Si quieres recomiendo otro, ¿eh? Yo en mi recomendación voy a hacer un shameless plug, porque aparte me fui rayado. chequen de acá el señor del Menonita, el Palomazo 67. Que tuvo a Tom Merritt y a Nuclear Wolf. Uh-huh. Estuvieron hablando básicamente de la nueva novela de Merritt, que es Racer X. Pilot X, sino el Racer X, es el de Speed Racer. Honestamente, está muy chido el episodio. Y la recomendación de Pilot X, la premisa está muy pimper. Incluye viajes en el futuro. Bueno, viajes en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Viajes en el tiempo y dilemas morales muy cañones. Estás diciendo que mi carnalito se aventó con el autor... Sí. De discusión. Sí. Uh-huh. Cosas como esas es lo que haremos cuando hay Patreon. Exactamente. Y chéquenlo porque honestamente sí vale mucho la pena. Está muy bien llevado el programa. Muchas felicidades, DC. Shameless plug. Y ya aparte me llevo. O sea, condujo un programa. Sí. Como debe de ser. Nada más no. Condujo, cuando los dos invitados son civilizados, eso pasa. Exacto, ahí te hablan falange. Pero bueno, el punto de todo esto es que neta vale mucho la pena. Y si pueden conseguir el libro, el de Pilot X, por lo que escuché, ya cuando lo lea, lo gané, lo tengo que leer primero. Por eso lo estás recomendando, ¿eh? No, pero honestamente la premisa... Gratinado sabe mejor. Bueno, huevo. Pero honestamente la premisa suena muy, muy interesante. La manera en la que lo escribió Merritt está muy chida. Sobre todo me llamó mucho la atención que ninguno de los personajes es humano. Uh-huh. O sea, no hay humanos. Hay humanoides, dice, no me siento similares. No lo leeré. No me extrañaría que la gente fuera, los millennials fueran lo suficientemente estúpidos como para no leerlos. No, pero en realidad se ve No, porque sí tiene un appealing al contrario del millennial. Exacto. Es la despersonificación del mismo. Eso me sonó muy hipster, pero está. Es que es. Pues también son. Ser humano es muy mainstream, güey. No, no, eso es la mezcla, ¿verdad? Ese sí es los bordes. Sí, es la intergeneración. Sí, están. Qué jodidos están. Pero bueno, rápidamente. Es un chaborruco. Exactamente, es. Lo que le sigue. Sí, algo así por el estilo. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Zico, el buen Wookie, Master Podcaster, Nightway, agradecemos su presencia en compañía. Ya saben, también nuestros Patreons. Tenemos a nuestros productores asociados, uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. O sea, Rodrigo Díaz y Federico Mr. Danger, Rosas. Federico Rosas. Tenemos a nuestros productores asociados, uno en el Hall of Justice, que es John Spirit. De hecho, esos son los ejecutivos. Ok, los ejecutivos, cierto. No les bajes el rango. No, sí, cierto, no. Pues son no voy a decir que bajan. No, son los que aportan, güey, sí. Está Mr. John Spirit en el Hall of Justice. Y tenemos a Ale Velasco y a Anita Valesnil en el Watchtower. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a la mismísima Edith Sánchez. Ya saben, por favor, os siguen a su gente para que le den like a nuestra fanpage en Facebook. No por los likes, sino para que vean que tenemos precisamente el Patreon Initiative. Y esperando que sus amigos no sean igual de lacras y pedestres que ustedes y nos apoyen, porque realmente viene, queremos hacer cosas muy chidas, pero pues necesitamos varo, bandito, necesitamos varo. No es para irnos de vacaciones, es para hacer cosas chidas. Todavía, exactamente. Pero bueno, de esa manera llegamos al final. Nos escuchan la semana que entra. Sabias palabras. Pues como diría el Arquisark, pásile, pásile, aportile, aportile, vámonos. Exactamente. You're still here? It's over. Go home. Go.